Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la fecha. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos imperios pretenden tener más mérito! No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, ya. No está, no está. El viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la protesta social y sus insondables representaciones, con Matías Artese. Habitualmente, Matías, cuando estamos en la previa de estas conversaciones, en lo que técnicamente se llama preproducción de una charla, de una entrevista, de la puesta al aire de un programa, uno va indagando los temas que el invitado abordó en su experiencia y en su trayecto como investigador, como becario, como profesor universitario. Y en ese recorrido a veces uno se encuentra mirando, leyendo detenidamente un currículum que a veces es un sumario de letras frías, pero muy esforzadas letras para el actor protagónico de esas publicaciones, de esas investigaciones, de esas ponencias, etcétera, con datos para traer a esta mesa. Por ejemplo, tu tesis de doctorado trató 6 estudios de casos ocurridos entre 1996 y 2002 en esto que llamamos y que hoy va a ser el motivo central de esta conversación, la protesta social y las denominadas represiones institucionales. Uh-huh. Y ya este es todo un punto. Aquello que indagaste entre 1996 y 2002, comparado con la protesta social y este periodo que podríamos hablar de 2003 a hoy, ¿qué diferencias y qué similitudes presenta? Bueno, diferencias muy importantes. La principal quizás sería que la protesta estuvo protagonizada en ese periodo que mencionaste básicamente por motivos económicos y con una metodología que fue la que sobresalió, que fueron los cortes de ruta. Matías Artese. Eso a medida que, bueno, posteriormente al 2003... Doctor en Ciencias Sociales. Los cortes de ruta, si bien subsistieron, permanecieron durante un lapso de tiempo, el eje comenzó a correrse y empezamos a tener por ahí la protesta social con manifestaciones, ¿no? Tenemos casos muy recientes de protestas donde no hay cortes de ruta, Hay manifestaciones y los sujetos también son otros, ya no son asalariados, desocupados u ocupados. Tenemos estos sectores de la pequeña burguesía urbana que se movilizan y podríamos decir que tampoco por motivos económicos. Ahí el eje está colocado más en cuestiones ideológicas, si uno quiere, ideológicas, sí. Políticas, morales. Pero en el periodo este que mencionás, de 2003 hasta la fecha, como te decía, el eje se va corriendo de la calle nuevamente a los lugares de trabajo. Entonces hay protestas sindicales nuevamente, claro, con una reactivación de la economía y del mercado de trabajo. Entonces es ese ámbito que antes era la calle, y tener que salir a la calle porque el ámbito de trabajo no existe. Uh-huh. Entonces, tener que manifestarme en la calle porque es el único modo de ejercer una relación de fuerza con el Estado. Bueno, en este caso es como que ese eje se empieza a correr y nuevamente empieza a haber protestas más sindicales y de un sector laboral, pero en relación de dependencia, empleado, digamos, ¿no? Esas serían las diferencias más troncales, más fundamentales. Y esto que señalábamos hace un rato de las protestas de la pequeña burguesía urbana, sí. Hace 4 o 5 años tuvimos la llamada protesta del campo, uh-huh. ¿no? Así de nombre tan genérico y tan obtuso al mismo tiempo, ¿no? Porque el campo así definido no es nada, no dice nada. En realidad fue una protesta de determinados sectores relacionados a la agroindustria, no es el campo. Que significó la gran, o quizás el principal o primer gran oponente político que tuvo el gobierno o el ciclo kirchnerista, digamos, ¿no? Esto empieza hace 3 meses porque el gobierno pone retenciones al agro. Esto significa que todo lo que uno cosecha, el gobierno se lleva en este momento el 46%, se quiere llevar, se llevaba el 35% y subió ahora al 46%. Y bueno, la gente pide que el gobierno atienda el campo y que haya diálogo. Y la presidenta no quiere saber nada de diálogo, no escucha al pueblo, no escucha a la gente. Es una vergüenza que no haya congreso, no funcione el congreso, no hay república. En nombre de todos los argentinos, de todas las argentinas, en nombre de los productores, de horticultoras, horticultores, en nombre de las industrias, de las pymes, de las mini pymes familiares, en nombre, en fin, de los argentinos, yo les pido, una vez más, y todas las veces que tenga que hacerlo, porque para eso soy presidenta de la República Argentina, que por favor dejen transitar a los camiones y además que por favor también se piensen como parte de un país, no como propietarios del país, sino como parte. Hay un gobierno necio, un gobierno que no escucha, un gobierno que no atiende. Que se vaya la monarquía, así como lo dijo el señor recién. Estamos cansados de vivir esta prepotencia. Queremos que se oiga el pueblo, este es el pueblo manifestándose acá y en toda la Argentina. Es muy fácil, la señora presidenta y todos están diciendo de un golpe de Estado. Señora, vuelva al 10 de marzo y se acaba el golpe de Estado. El golpe de Estado se lo están dando ellos al estar poniendo estas retenciones. Al gobierno que cuide a todos, no para un sector, que cuide a todos los argentinos. Queremos una presidenta fuerte y que lo quiera a todos, no a la mitad. Sensación mala que han tenido después del discurso de la presidenta. Exactamente, si bien no nos esperábamos una vuelta atrás, y nunca nos imaginamos que iba a manejarse con la, bueno, para nosotros con la agresividad, para llamarlo de alguna manera, con que se refirió, más allá de la situación en particular, a determinados puntos, bueno, de los que mencionó en su discurso, ¿no es cierto? Hasta que la gente se dé cuenta que si no se involucra en política, la política va a quedar en manos de delincuentes y mafiosos. Las imágenes que me tocó ver este fin de semana largo aquí en la República Argentina, en estos 5 días, el último día fue 24 de marzo, y creo que en lo que nosotros pudimos ver en estos días hemos visto la transformación tan importante que ha tenido la Argentina desde el año 2003 a la fecha. Recuerdo esa Argentina del año 2003, 2002, 2001. Miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas, porque le faltaba trabajo, porque hacía años que habían perdido su trabajo, o tal vez en el 2001 porque se habían apropiado, pequeños ahorristas de la clase media, se habían apropiado de sus depósitos. Eran los piquetes, como digo yo, de la miseria y la tragedia de los argentinos. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. Los piquetes de la abundancia. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Voto, voto, mi voto, mi voto no es positivo. Voto, voto, mi voto no es positivo. Tramas. Sentido. Con sentidos. Vos acabás de señalar, Matías, algo que transitamos mucho en este espacio, que es precisar terminológicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un fenómeno que estamos abordando gracias a la presencia, en este caso tuya, o de algún otro invitado. En esto de la precisión, desde el lugar de tu formación profesional y académica, el concepto protesta social, ¿cómo lo plantearía si hay que marcar, como se dice ahora, una serie de tips que identifiquen, registren un perfil de lo que, cuando hablamos de protesta social, hablamos de esto? Claro, toda protesta social está signada por una acción que es una acción colectiva. Digamos, puede haber protestas individuales, pero generalmente cuando recurrimos a la protesta social nos imaginamos un colectivo de gente, con lo cual, efectivamente, siempre hay una acción colectiva que tiene ciertas características, una movilización, demandas, objetivos, sujetos determinados que están conglomerados tras esos objetivos. Entonces, ahí es como que se empieza a haber una mayor definición de lo que es la protesta social. En Argentina, en los últimos, digamos, la protesta social existió. ¿Cuáles serían las primeras protestas sociales? Uno podría decir la Revolución claro, de Mayo. Claro, claro. ¿No? Digamos, de ahí en más la protesta social ha ido teniendo una metamorfosis. Entonces, obviamente caracterizada por el capitalismo y el desarrollo del capitalismo en la Argentina, en un país periférico, si uno puede decirlo de ese modo, o en un capitalismo en desarrollo. Con lo cual, la protesta social ha ido teniendo un desarrollo, a su vez, con este devenir que ha tenido el capitalismo. Por supuesto que las protestas de principios de siglo, con el movimiento obrero, anarquista, socialista, sí, fundamentalmente es distinto a lo que tenemos a la protesta de hoy, fundamentalmente por esto que señalábamos hace un rato, ¿no? Un movimiento obrero hiperexplotado y demandando incluso 8 horas de trabajo, o 10 o 12 horas de trabajo, mientras que en las fines del siglo XX tenemos un movimiento obrero desocupado, pidiendo trabajar. Pidiendo trabajo, claro, sustancial diferencia, ¿no? Claro. Uh-huh. Y en el medio, bueno, ¿cuántos ejemplos de protesta social? El 17 de octubre, el Cordobazo, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que quizás alguna bibliografía sociológica sobre esta temática que se ha puesto de moda en los últimos años no lo considera de este modo, pero tendríamos que decir que en Argentina, al menos, la protesta social de estas magnitudes tan masivas, estamos hablando del 17 de octubre, Cordobazo, movimiento estudiantil, lo que ha ocurrido a fines de los 90, es parte de un movimiento de lucha de clases. No, es inescindible, digamos. O sea, pretender hablar de protesta social sin hablar de contradicciones de clase sería una contradicción, ¿no? Matías Artese es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En 2007, Matías Artese publicó el libro Responsabilidad Civil y Genocidio, acciones y declaraciones públicas durante el operativo Independencia, en coautoría con Gabriela Rofinelli. Hablando de contradicciones, hablando de capitalismo, hablando de distintas miradas desde donde observar y analizar el fenómeno, acabas de decir que hay cierta bibliografía que parece de moda que esto lo ha corrido. Sí. Este eje lo ha corrido. ¿Y en su lugar qué ha puesto en el foco? Bueno, se ha colocado las modalidades, ¿no? Las identidades. Uh-huh. Entonces, y esto tiene que ver con toda cierta bibliografía que sobre todo aparece en Estados Unidos y en Europa, en donde lo preponderante son, bueno, las acciones racionales y la búsqueda de los actores que están buscando y las identidades que se construyen en ese buscar, en ese objetivo. Bueno, esta bibliografía tiene que ver con el surgimiento de ciertos movimientos sociales muy específicos en Europa, ¿no? El movimiento ecologista, el movimiento feminista. Claro. Que tienen una importancia, por supuesto, muy relevante. Ahora, bajar ese paquete bibliográfico y aplicarlo a la Argentina, en algunos casos se puede llegar a andar y en otros casos es como que hace agua. Porque, bueno, el movimiento piquetero, como y acá sí hablamos de una moda o una bibliografía reciente o una cantidad de escuela sociológica reciente que es esta de los nuevos movimientos sociales, me refiero justamente al movimiento ecologista, estudiantil o feminista, aplicarlo al movimiento piquetero como nuevo movimiento social es por lo menos hacer ruido, en el sentido de que hay características nuevas, sin duda. Esto es algo que yo justamente trato de discutir o poner en discusión en este estudio, en la investigación que hice. Hace ruido por el hecho de que, si bien tiene un montón de características nuevas, está muy vinculado a esto que señalábamos hace un rato acerca de las contradicciones entre capital y trabajo. ¿Qué novedoso hay en esto de las contradicciones entre capital y trabajo? No mucho. Por supuesto que esas contradicciones van tejiendo rasgos con nuevos, con matices que antes no estaban, pero lo troncal es la contradicción capital-trabajo. Entonces, por eso señalo que es una bibliografía por ahí un poco de moda que aplicada, es como aplicarla con forceps, ¿no? En algunos casos por ahí cierra y en otros casos es como que, bueno, requerimos de otro bagaje teórico. No alcanza, falta algo, y, es incompleto, pareciera. Digamos, es como que rescata, si nos ponemos a trabajar o nos ponemos a leer la bibliografía que habla sobre las nuevas identidades surgidas en Europa, con el movimiento, con los movimientos sociales, y esto lo trasladamos, por ejemplo, al movimiento piquetero, por supuesto que nos van a dar algunos datos y herramientas muy valiosas para entender cómo es esta red de solidaria que se teje en ese movimiento, que no es un movimiento obrero que no está constituido como movimiento obrero porque no está yendo a trabajar, es otra cosa. Entonces, ahí hay ciertas herramientas que nos sirven. Ahora, si nos quedamos en eso, en la construcción de identidades, bueno, tenemos una pata y nos falta otra, que digamos que tiene que ver con esta otra dinámica, porque si vemos solamente ponemos la lupa en esta construcción de identidades, vemos el fotograma y perdemos la película. Y la película, claro. La Argentina de fines del siglo XX estuvo caracterizada por un Estado que, lejos de no intervenir en los lineamientos económicos, resguardó el laissez-faire de los sectores económicos y políticamente dominantes que pregonaron el libre mercado como paradigma económico. Ese escenario abrió las puertas a un ciclo de protestas y manifestaciones que implicó uno de los momentos más álgidos de luchas en los últimos 20 años en la historia del país. Texto extraído de Violencia Política y Protesta Social en la Argentina de fin de siglo, un estudio aplicado a los cortes de ruta de Matías Artese. Hoy en Tramas, la protesta social y sus insondables representaciones, con Matías Artese. ¿Sabés qué? Siguiendo esta especie de desocultamiento de ciertos términos que a veces los aceptamos en su nivel más inmediato y no se profundiza acerca de lo que están diciendo o de lo que quieren decir, parece que la condena social está ligada a las otras dos palabras, protesta social, ¿quién condena a la protesta? Qué bueno, eso es una es la pregunta del millón, ¿no? La protesta es condenada cuando se reflejan en esa protesta ciertas características y objetivos que pueden llegar a ser o no estar ligadas a todo un bagaje moral, ideológico, de quienes condenan o quienes aceptan. Porque también hay protestas que son absolutamente legitimadas y aceptadas, reivindicadas. El punto es, acá lo central es entender, bueno, cuando uno ve por qué ciertos cortes de ruta son absolutamente condenados, claro. Es más, se requiere al Estado para que utilice la violencia, mientras que hay otros cortes de ruta. Estoy hablando de la misma tecnología o la misma técnica de protesta, el corte de ruta. El corte de ruta, bien, ese es el caso testigo. A ver. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como para tomar un ejemplo, y tenemos en 2008 una cantidad de cortes de ruta que superó en 3 meses, con la protesta esta agraria, en 3 meses superó todo el año 2001, cuando el país estaba derrumbando. Esto está cuantificado en varios trabajos. Sin embargo, fue una protesta absolutamente legítima. Es más, no hubo un solo caso de represión. Mientras que tenemos esta protesta por cortes de ruta de fines de los 90, que no solamente fue reprimida, sino ampliamente estigmatizada. Bueno, ¿qué pasa ahí, no? Con una misma herramienta, una es bendecida, la otra es condenada. En ese enfrentamiento de los empresarios agrarios con el Estado, había todo un resumen histórico de una clase social que es la que detenta determinadas relaciones de poder en la sociedad y que está legitimada históricamente. Y bueno, los piqueteros, desocupados, trabajadores, están derrotados, han sido derrotados históricamente. Cuando estas personas se movilizan, bueno, ahí, ¿por qué tiene legitimidad este tipo para movilizarse? No, en realidad no tiene legitimidad, y si me estás interrumpiendo una ruta, sáquenlo. Si bien en gran parte lo mencionaste, deslizaste el término estigmatización, uh-huh. ¿no? Que parece que sobrevuela toda esta última parte de tu relato cuando haces una especie de estado del arte de cómo se percibe determinado tipo de protestas y cómo se percibe determinado tipo de otras protestas. Claro. En esa estigmatización, ¿los medios qué lugar ocupan? Importantísimo, porque bueno, comprobamos la cantidad de difusión que se le dio a estas, para seguir con este ejemplo, ¿no? Comparar la protesta de 2008 con las que hubo 10 años antes, o hasta 2002, si queremos, 6 años antes. Ahí, incluso no hay que irse tan atrás, porque incluso las protestas de trabajadores asalariados son contemporáneas a la protesta que hubo del campo, digamos, ¿no? Entre comillas. Y sin embargo, casi ahí al unísono recibían tratamientos completamente distintos. Matías Artese. Pero además los medios son una tribuna de difusión de distintos actores. Doctor en Ciencias Sociales. Lo que ha sucedido con la protesta del campo, estas últimas, ¿no? El 8N, el 18A y estas protestas que coparon toda la ciudad de miles de personas en contra del gobierno, obviamente tiene una difusión completamente distinta, y uno ve, es cae de maduro la diferencia. Entonces, por supuesto, hay una manipulación de parte de los medios, pero lo interesante de todo esto es que estos grandes medios masivos de información no es que dicen cualquier cosa, a veces dicen cualquier cosa, pero sabiendo que pueden llegar a ser aceptadas esas cualquier cosa, ¿no? Esas mentiras o esas manipulaciones que ya en un momento dado uno dice, pero ¿con qué impunidad que dicen cualquier cosa, no? Sin embargo, hay una cantidad de gente que acepta esto, con lo cual el problema es más grande y más complejo, que es no solamente la función de los medios, sino que los medios en realidad abrevan en un marco ideológico que existe. ¿Cómo es que hay determinada clase de información o determinado tipo de discurso que puede calar? Y que incluso no solamente cala, sino que conforma una realidad. Es decir, conforma una interpretación que adquiere una importancia enorme. Entonces, después,

Tramas, más que palabras, sentido.